Por supuesto que debemos investigar las responsabilidades de las ex autoridades en la elaboración de un plan de descontaminación que no estuvo a la altura y que fue cuestionado por la Contraloría. Pero junto a ello, y atendiendo la gravísima situación que hoy viven las comunas de Quintero y Puchuncaví, y no nos olvidemos de Concón, avanzar hacia políticas de Estado para no escatimar en la adquisición y operación de sensores de medición de gases del más alto estándar. Que no se lo dejemos nunca más a las empresas, que ya han demostrado que sus intereses económicos están por encima de la salud de las personas de las localidades donde se emplazan. Yo quiero destacar la rápida reacción del presidente Piñera, que se hizo presente en la zona con la mayor agilidad, para escuchar no solo a los alcaldes, sino también a los vecinos, que han debido enfrentar por décadas un ambiente fuertemente dañado, que los ha afectado directamente con la disminución de la calidad y la cantidad de vida.